Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo para toda la familia compuseísta. Estamos aquí con un personaje bastante familiar. Es una persona muy allegada a todo el público de Compuseg, estudiantes, profesores. Se encarga de articular, pues, como todas los temas académicos de la institución. Y bueno, se trata de Jorge Contreras. Jorge Contreras es un ducho en el tema académico. Está invitado en el día de hoy para de pronto ilustrarnos un poco sobre el marco en el cual nos movemos nosotros. Nos va a explicar un poquito dónde estamos parados en este cuento de la formación por competencias. Jorge, muy buenas tardes. William, gracias. Buenas tardes a todo el público que nos escucha a esta hora en Compuseg Radio. Es un placer estar aquí para compartir un poco de lo que es el quehacer diario de la coordinación y la vicerrectoría académica. Primera vez que vienes por acá, Jorge, ¿no? Me comentabas que nunca habías venido mucho, pero como a visitar, no a grabar. Realmente sí, a visitar, a supervisar, a observar a los estudiantes en el ejercicio diario, pero no había tenido la oportunidad de estar aquí detrás de los micrófonos compartiendo o hablando. Bueno, es un verdadero placer tener a Jorge. Jorge es una persona pues muy paciente, me parece a mí. Le toca apagar unos incendios increíbles desde coordinación académica. Para mí es el tipo de los chicharrones junto con Wilmer en Compuseg. Entonces, no, de verdad que le damos la bienvenida de estar aquí. Y entremos en materia de una vez por todas. Jorge, ¿por qué no empezamos a hablar por el tema de qué es la formación por competencias? Pues, ¿de qué va todo este asunto que es como tan nuevo en Colombia? Bueno, la formación por competencias realmente no es tan nuevo, ¿cierto? No es tan nuevo en Colombia. Simplemente que su implementación ha sido un poco lenta, porque es un nuevo paradigma en la formación que implica unos cambios muy específicos y que muchas instituciones, digamos, por el gran trabajo y los grandes cambios que tienen que implementar, no han entrado en materia de la implementación como tal de las competencias. Es más, muchas instituciones hablan de que forman por competencias, pero si vamos a ver la realidad, si realmente tienen implementado toda la filosofía de competencias, todavía le falta mucho, ¿cierto? De hecho, Compuseg empezó el proceso de implementar los programas basados en competencia desde 2009, y todavía es un proceso que estamos puliéndole muchos aspectos y muchas cosas para lograr que realmente sí responda con las exigencias del mercado. Pues la formación por competencias se implementó específicamente en lo que es formación para el trabajo y el desarrollo humano, porque lo que busca es desarrollar unas competencias específicas en los aprendices, ¿cierto? De las personas que están en formación, para que luego vayan y apliquen estas competencias específicas en el desarrollo de unas actividades en un puesto de trabajo específico en el sector productivo. Claro, usted, ¿cuándo fue la primera vez que escuchó hablar de este tipo de educación, Jorge? ¿Cuándo empezó aquí en Compuseg? ¿Cómo es la historia con eso? Bueno, realmente la formación por competencia en el ámbito universitario en el que yo empecé no se escucha mucho, porque, como te digo, la formación por competencia ha tenido su auge y su aplicabilidad es en el área de formación para el empleo, o sea, en los programas técnicos, claro, que son llamados técnicos laborales por competencias, ¿cierto? Sí. Que es básicamente formación para el empleo. Claro, de hecho, pues, como que el gran baluarte de la formación por competencias, todos lo conocen, que es el SENA, ¿cierto? Pues el SENA es como el punto de partida. Y usted me estaba comentando fuera de micrófonos de que el SENA de alguna manera es un legitimador de ese tipo de competencias y de formación de la educación a nivel departamental, local, nacional, etcétera, etcétera. ¿Cómo nos fue en la auditoría? Yo tengo entendido que vinieron en estos días, hicieron un control, una especie de auditoría. ¿Cómo fue esa historia? Bueno, antes de contestarte esa pregunta, cierto, yo creo que hay que hacer un poco de contextualizar el tema de competencias y por qué el SENA es tan importante en toda esta área y por qué es, digamos, un ente de cierta forma reguladora y supervisora del tema de competencias. Cuando en Colombia se quiso implementar lo que es la formación por competencias y se quiso estandarizar los programas de formación para el empleo a través de las competencias, se reunieron tres actores muy importantes, que fue el sector productivo, ¿cierto? La empresa, se reunió el Estado, el gobierno, y se reunieron las instituciones de formación. Hasta ese momento cada institución montaba sus programas de acuerdo a lo que eran las necesidades que individualmente ellos interpretaban en el mercado. Entonces no había un estándar entre instituciones, sino que cada quien montaba sus propios programas y no había, digamos, alguien que regulara y diera unos parámetros para el establecimiento de los programas. Entonces viene el sector productivo en lo que se llamaron unas mesas sectoriales o mesas de trabajo, y el sector productivo dice, bueno, las necesidades específicas que yo tengo en el campo del trabajo son estas, y establece cuáles son las necesidades. Entra el Estado a través del SENA, ahí es donde el SENA, digamos, juega su papel fundamental, y entra el Estado a través del SENA y toma esas necesidades y las estandariza a través de lo que se llaman unas normas de competencia laboral. Claro. Entonces, para cada oficio o para cada actividad específica del sector productivo, el SENA crea unas normas de competencia laboral y las empaqueta por sector en lo que se llaman unas titulaciones. Y esa es la materia prima que proporciona, digamos, estas mesas sectoriales a las instituciones de formación para el empleo, para que a través de esas normas de competencia se estructuren los currículos y los programas de cada institución. Entonces, por eso es que el SENA, digamos, es tan importante en todo eso, y por eso es que el SENA no certifica. El SENA lo que hace es que da su aval a las instituciones, ¿cierto?, a través de unos reconocimientos, que es de lo que estamos hablando acá en Compuset. Entonces el SENA dice, yo reconozco que el programa X de Compuset cumple con los parámetros, claro, de las normas de competencia establecida. Plata blanca, esa palabra competencias quiere decir que uno es capaz de salir al mercado a hacer una tarea específica, o sea, a ser competente en algo. O sea, quitarle un poquito esa connotación de que uno sale a ser competitivo o algo, sino que sale es como... No, la competencia, más que competitividad, ¿cierto? Sí. En el mercado, tiene que ver es con la capacidad con la que sale el nuevo técnico laboral, sí, para desempeñarse en un puesto de trabajo específico. Ya. Entonces decimos si él es competente o no, de acuerdo a los parámetros establecidos, para cumplir con las responsabilidades o exigencias de las funciones de ese puesto de trabajo. Entonces, lo que formamos a través de las normas de competencia y a través de las estructuras curriculares son unas habilidades que realmente tratamos de formar en tres aspectos, en conocimiento, o sea, en el saber, sí, en habilidades, o sea, en el hacer, y en toda una serie de valores que tienen que ver con el ser. ¿Cierto? Okay. Entonces tenemos el saber, el hacer y el ser. Entonces lo que se busca, la formación por competencia busca una formación integral, formar personas integrales que puedan desempeñar funciones específicas en puestos de trabajo en el sector productivo. Muy bien, listo, muy interesante este tema. Estamos con Jorge Contreras desde Coordinación Académica. Vamos a unos breves mensajes no comerciales, más bien institucionales, y volvemos.